des del començament. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Ja estem aquí a meitat del mes d'octubre. I com diria l'exorcista, agost surt de l'octubre, perquè avui es preveuen, a partir de que s'acabi Metal Vortex i no serà per la nostra música, es preveu que hi hagi unes pluges que, bueno, necessitem, però que arribaran ja, diguéssim, d'una mena bastant tard. El que no arriba tard és el nostre programa d'avui. Avui hem començat quasi en punt. Es nota que ja comencem a professionalitzar-nos. Hòstia. A què més podria ser? Què has fet, tio? Vaya professional, tio. Només arriba aquí, trenca les orelles, tio. Només arriba aquí... A ver si me va a dar una rampa. Esto empieza fuerte. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? T'han vist amb tu amb la cara aquesta de dir... Està una orella més baixa que l'altra, perquè sempre està la guai, i bueno, t'han posat aquest tipus de... Sí. De cascos. Para que me la gradúe, ¿no? Bueno, pues si no és una cosa, sempre aquí és una altra. Sí, i anem trepitxeant tal com puguem. I el primer trepitxeo que ha tingut el Sergio, i ens ho explica ara mateix. Bueno, pues nada, amigos trepitxeos. Que sé que en alguna época de vuestra vida, o si no lo seguís siendo unos trapicheadores que nos conocemos todos. Pues nada, vamos a comenzar con este programa, ya sabéis, el avance del fin de semana, que es este programa, se llama Metal Vortex, en la taberna del metal. Y vamos a comenzar con un grupo que yo creo que ya ha llegado ya, yo creo que ya hasta lo humorístico, ¿no? Estamos hablando son una parodia de sí mismos, sí, una parodia. Una parodia, estamos hablando de los Manowar. Parecen, ¿no?, los Morancos de... Sí, del metal, ¿no? Pero a sí mismos, además, o sea... Sí, no, es una cosa que cuando te dicen novedades, dices, no, nuevo disco para el año 2025, con un par de huevos. Con una gira, ¿sabes? Nuevo disco para el 2025. Tú no preocupes que ahora, a comenzaments d'any, n'hi haurà un single. Y un segon single... Sí, bueno. No, y seguramente serán todos los singles que han sacado durante estos 4 años. Sí, pero será un single y luego traducido a 5 idiomas, sí, o 6 en una canción. Y 2 lives. Sí, al final serán 2 temas nuevos. Lives. O sea, pues nada, pues... Sí, hay el grupo este que se llama Manowar of Steel, que una parodia. Sí. Pues yo creo que los Manowar los han superado, o sea, han superado. O son parodia de los Manowar estos, o sea, que tremendo, tremendo. Mira que es un grupo que a mí me han gustado siempre. Y que de hecho, si vinieran, yo los vería, aun jugándomela de que sea una catástrofe de concierto, yo iría a verlos. Pero es verdad que lo que dices tú, son una parodia de sí mismos. Sí, que van trobar lo que eran els Manowar, van conèixer els taparrabos. Y ahora estén descubriendo lo que ya había sota del taparrabos. Vaya, nada. No, pero que se han quedado un poco con el culo al aire, sí que es verdad. Hostia, tío, es tremendo, tío. Yo, no sé, esta banda, tío. O sea, su último disco realmente es del 2012, ¿no? Aquel el no me acuerdo. No sé qué Steel. Lord of the Steel, que sé. Vinieron a. Del 2012. Gira. Fue la última gira. Luego sí que hicieron. Estuvieron en festival, pero este sí que fue la última vez que tocaron en sala, que fue en el San Jordi Club, ojo, ¿eh? Yo la única vez que los vi, que son buenos, que alguna vez coincidiría con vosotros, que tocaron en el Palau d'Esport con Risk. Yo estaba yo ahí. Ah, yo estaba la única vez. Sí, y le cogí manía. Había un montón de peña de cola, ¿eh? Había, un montón había mucho carpintero. Y yo me acuerdo que todos mis colegas anti-Manowar, que luego con el paso del tiempo... yo no era anti-Manowar hasta ese momento. Me hicieron un lavado de cerebro todos mis colegas anti-Manowar, que yo pensaba con el paso del tiempo, ¿y a qué fuisteis, no? Cuando empezaron a hacer... Ya eran anti-Manowar. Sí, cuando empezaron a hacer... Cuando empezaron sí, a hacer, sí, nada, el signo de cogerse la muñeca con todo, la mano. Y mira esto, que son unos chulos, qué tal. Y le cogí y vi ese concierto y realmente luego, durante el paso de los años, no me desagradan, tienen canciones muy buenas. Sí. Y pero les he cogido, ¿sabes? Como todo el mundo que tenemos nuestras bandas ahí. Sí, sí, sí. Y en los conciertos, si no hicieran el capullo con 10 minutos de sol debajo hasta que. Sí, tienen momentos poderosos. Y cosas son muy buenas, que si le quitas esas mierdas, son tremendos. Y a la pregunta que te decías, ¿y por qué fueron? Porque ¿de qué año te estoy hablando? ¿De los 88? 89, creo que fue. ¿Qué conciertos había? ¿Venía uno? Sí, exacto. Venía tres al año. Claro. Entonces, claro, pues venga, pues Manowar, que venían con Risk, me acuerdo que era un grupo. Y Drifter. Y otro grupo se llama Drifter. No sé, Riz me acuerdo porque era un grupo Riz de segunda fila alemán. Drifter. Era R-I-S-K. Riz me acuerdo porque las portadas de los discos que tenían como animales, ¿no? No era el juego ese. El Riz que es un juego, pero en las portadas de los discos eran como... Caricaturas de animales o de fábulas y tal. Como surfeando o alguna cosa así. Y eran muy... La verdad es que estaban bien. Y la verdad que... Era un speed metal bastante rápido. Sí, porque yo me acuerdo que luego los vi en Castellón, en un concierto, un Summer Trash Festival, que tocaban S.A. y el cabeza de cartel era Sodom. Y eran grupos de segunda fila. Poltergeist, Riz, Accuser, con R, de Arrow, ¿sabes? Y que decían, eran segunda fila alemanes. Y ya digo, cabeza de cartel era Sodom y el único español, Sociedad Alcohólica. Muy bien, pues nada, chicos, ¿qué os parece los comentarios que veo aquí? Podéis escribirnos a nuestra página de Facebook y opinar vosotros mismos sobre los Manowar. Ya no solo que el nuevo disco se presenta para dentro de 2 años, tienen la jeta esta de decirla para dentro de 2 años, que tiene mucho trabajo, sino que van a regrabar, ojo, el ¿cómo se llama este? El seno de Hammer, y no sé, estas cosas, tío, porque hicieron aquellas ¿cómo se llamaba? Los remezclas aquellas de High to England y el Into the Glory Rail, no les quedó mal. Pero bueno, macho, la verdad es que, bueno, pues nada, vamos a recordar este disco, este Sign of the Hammer, que va a ser lo próximo que van a hacer Manowar, y vamos a poner un tema cañero que se llama The Oath. lo de las versiones, ahí es donde está toda la peña. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis a los Manowar, y deciros como curiosidad que es uno de los grupos más vagos que existe en la historia, pero que curiosamente ese año hicieron dos discos. Raro, el Sign of the Hammer y el Hail to England. Hail to England. Que parece que el hate, hay que decir que el Hail to England era venía del era el mismo disco que el anterior, el Into Glory Right. Into Glory Right y Hail to England se grabaron a la vez. De hecho, en el CD hay canciones que realmente no están en ese disco y están en el otro y tal. Y entonces, por eso, claro, parece... Bueno, ya tenían hecho el trabajo, ¿no? Ya tenían hecho el trabajo. Yo tenía entendido, pero ojo, ojo, de que estos dos discos estaban grabados a la vez. Y los sacaron por partes. Pero no lo sé. Bueno, tú... Però tu que... vas enregistrat a llocs diferents, eh? Sí, no, no, de hecho no sona igual. No, amb diferència de tot, o sigui, de so i de tot. Jo sempre he culpat un LP com l'Into Glory Right. A veure, per mi Manowar van acabar en un cert punt 94 o 95. Tu eres fan, eh? Era fan. Ojo, que no l'has dicho, eh? Era fan de Manowar. Te está poniendo verde, pero hay que decir que tú eras fan. I he anat amb la xupa de cuero plena de pells, cosides, i tot això a concerts de Manowar. Cuidado, i em vaig perdre. Tenías que estar bonito. ¿Tienes alguna foto d'aquello? Pero sin el traje de lobo. ¿Y cómo iba? ¿Y qué te tomabas? Sí que tinc fotos, sí. Pero no te tomabas... I si voleu, es pupengei tot. Venga, va. Pero no anaves amb la disfressa de Llop, no. No, la de Llop, no. Això és el que te faltava. I quan van tocar a la Vall d'Hebron per primera vegada, que tocava en una sala que es deia Sala Metal... Hòstia, però això hace un siglo. 82, 83. Allà, pues, això, al final, no vaig anar perquè es va suspendre. El primer concert de Manowar a Barcelona es va suspendre. Tu mires així. I saps quin tema va ser el que em va arribar? Perquè no sé on el vaig escoltar. El Battle Hymns, tio. Home, claro. Aquest tema em va entrar tant... que vaig dir, jo, aquesta penya vull ser fan. Estem parlant de que teníem una edat. Bueno, una edat en la que... El primer tema que escuché fue ese, ¿eh? I m'encantó, també. El Battle Hymns, i dic, hòstia, aquesta penya i aquell LP era impossible de trobar-lo per aquí. Coño, un dia trobo el LP que té l'Into Glory Right i dic, vaya merda, com sona. Però és igual, en aquell moment ho posaves al radiocasset. Al radiocasset, claro. I tot sonava d'una mena fantàstica, a tot volumen i distorsionant, que no t'enteraves de res, però... I gravava en el doble platina de... Con la cinta de 90, que quan ja la ponías tres veces, a la quarta ja iba muy lento, perquè pensava demasiado... De Manowar pasaron de heavy metal al Doom. La Doom, y yo conozco, tío, grabándose en ambiente, dos loros al lado. Uno al lado del otro, que escuchabas una... Era como si fuera en directo, y se escuchaba... ¿Sabes? La madre, cabrones, de bajar la música. Bajar la música y se escuchaba en medio de la grabación. Eso como en el disco de Alan Witty de Dirty Rotten Imbéciles, de los DRI, que se escucha al padre como entra al garaje y les mete la bulla. Y de ahí sale el nombre Dirty Rotten Imbéciles, que significa cochinos podridos imbéciles, que así los catalogó el padre del bajista a los Dirty Rotten Imbéciles. Muy bien, amigos y amigas. Mira, de caseta a caseta, y de ahí sacaron el nombre, cuando se hallaban en el garaje. Encara tinc The Spictur, el Diamond Dreamer i l'Eternal Dark. Sí, que la única gravació de casset a casset, o sigui, de loro a loro, diguéssim d'això, que va funcionar sense un puto... Chicos, són cròniques, miserables d'aquella època. Los más jóvenes... Los más jóvenes no podréis entender lo cutre que era aquello del metal. Seguro que la grabación esa, si quitas el sonido ambiente, se oye a la madre de David. ¡David, la bueno, cena, que está lista! O fantasmas incluso. ¡Son todos unos drogatas! Todos estos, unos drogatas. A ver si cambias, si te cortas el pelo ya, coño. No iba para encaminar. Trabajar. Bueno, pues amigos, vamos a continuar con otra de las... de las noticias, yo creo que destacables de esta semana, porque nosotros nos informamos de primeras fuentes, ¿eh? Nos vienen las fuentes. Nos llaman las bandas. Exacto. En este caso estamos hablando de Whitesnake, que ya sabéis que no sé si le han cortado una pierna al cover de él y tal, pero no la tiene claro. La cuerda vocal. Pero no tiene claro esto de volver a tocar. Parece que igual no toca nunca más. Pero dice que, bueno, pues que quiere hacer un último disco y quiere invitar a viejos músicos que estuvieron con él y tal y cual, Vandenberg y tal. Parece que John Sykes parece que no está entre sus amigos. Yo y tampoco daba un duro, por eso. No sé, la pirula que le tuvo que hacer tuvo que ser muy gorda, ¿eh? Porque habría pasta por medio. Pero bueno, pues nada, vamos a poner, gracias a nuestro amigo José, vamos a poner un disco que posiblemente conozcáis pocos, que se llama Relentless Heart, que salió ya después de aquel experimento con el Zeppelin, el cover del Pace. Él retomó el rollo Whitesnake, y este es un disco más suavecito, que nadie se enteró, pero que tiene grandes momentos. El LP se llama Relentless Heart, y aquí, gracias a mi amigo Juan, lo vuelvo a decir, José. Uy, me amigo José. El nombre, digo, a mi amigo José, perdona, esto es el directo, ya sabes, aquí no vamos cortando cortapegas. Tengo aquí esta edición que me la quería comprar, pero era muy caro aún. Y gracias a José, que en paz descanse, pues la tengo a un precio bastante asequible. Este es el Relentless Heart, que ha salido hace poco remasterizado y remezclado. Vamos a poner la versión remezclada y vamos a poner el tema título, que en este caso, en esta edición, pues es el que abre el disco. Es un lujo de tema. Ahí tenéis el Relentless Heart de Whitesnake. Yeah. Aquí, a ver si me equivoco, un poco equivocado. Aquí va a ser también cuando va a comenzar a hacer su LP en solitario, oye que sé. Sí, después se hizo su LP en solitario. Sí, acertado. Bueno, pues ya sabeu que estem al 107.2 de la FM, que tenim el nostre Facebook, que som Metal Vortex i estem els dimecres amb vosaltres, de 8 a 10. Per què no posem el WhatsApp? Perquè som cafres. Per què no us atenem amb altres coses? Perquè som cafres. Per què parlem tant? Perquè ens agrada parlar i sembla això que sigui un garito de carrer o alguna cosa històrica d'aquestes. Diguéssim, al més pur estil de com si estiguéssim en qualsevol concert, qualsevol barra o qualsevol bar, des que ja no queden a Barcelona, parlant del qualsevol cosa. I en aquest cas parlem del que ens informem, pensem que ens agrada i a nosaltres ens agrada. Així que continuem, Miguel, a veure què ens agradarà. Vamos a continuar y lo hacemos con la novedad de la semana. La novedad de la semana, obviamente, los Judas Priest, que han sacado tema, ya lo avisamos que el viernes iba a salir, que estuvierais todos atentos. Yo lo escuché a las 12, ¿eh? Seguro, escuché, esperé a las 12 para escucharlo. A primera hora, ¿eh? Cuando, sí, a las 12 que... ya estaba ya ¡pum! En las redes. ¡Qué tiempos, eh! Sí, sí, sí, sí, ahora haciendo cola para... dándole... Como pica piedra, ¿sabes? Para escuchar temas y tal, madre mía. Tío. Pues sí, sí, sí, bueno, es una de las ventajas, ¿no? Antes de escuchar una cosa de estas, pues, oye, se publica y ¡pum! Ya lo tenemos, ¿no? Además, es que no han sacado... El de Dokken también, el viernes a las 12 está, ¿eh? No han sacado ni vídeo, o sea que casi con coste cero sacan un tema, lo ven un millón de personas y ya, venga. trinco. Sí, sí. No hay que vender, o sea, bueno, es lo que hay. Es lo que hay ahora. No se vende, pues yo saco singles, por eso decíamos, hostia, hasta el 8 de marzo ya empiezan a sacar singles. Es que ahí está donde el negocio está ahí. Después se lo compran los mismos que se lo iban a comprar antes y por lo tanto, pero vendes lo otro. Sí, sí, ¿no? Y además eso, ¿no? Además, los Metallica por lo menos hacían un vídeo, pero es que esto es coste cero. Locos, bueno, cero. Ya querían prescindir de un guitarra, por lo tanto ya vemos de qué plan van estos, ¿no? Pues eso parece, vamos. Pero bueno, yo creo, a ver, los Judas pueden... Deberían. Pueden tirar un poco más, ¿no? Hombre, yo tengo la biografía de Halford y ha comprado varias casas, ¿eh? O sea, que no era ningún... Le compraba a los amantes esos que tenía. Sí, sí, sí. Le compré una casita por aquí, no sé qué. Ha leído, sí, sí, unas pasajes, hombre, no sé. Un pisito en el centro. No sé, igual tiene muchas letras que pagar, no sé. Bueno, el caso es que ya ha salido la canción Panic Attack. Los despistados. Yo he puesto que será el primer tema del disco, ¿eh? Probablemente, sí, sí. Ya hablábamos aquí de que, bueno, ya veríamos cómo sería, porque parecía que la intro era un poco... Pero yo ya te dije yo que eso iba a ser la intro. A de huello, y efectivamente... ¿Te ha gustado o no? Es Painkiller. ¿Sí? Bueno, tiene un toque. Sí, no, pero tiene un toquecillo al final, ¿no? Tiene esa intro, ¿no? Y luego tiene un toque también, un poco, un cambio ahí justo antes del solo. Fijaros, tiene un cambio ahí muy guapo. Acaba muy Painkiller. Acaba con el solo final, con el solo final. Recuerda mucho. Y tal. Y... Fíjate, aún lo tengo en la cabeza. Bueno, es que el Breaking the Low, el estribillo, vale, no, pero la verdad es que todo el tema está de puta madre. Y bueno, pues hay rumores confirmados, pero no, todavía son rumores, de que actuarán de momento en Cartagena, en el Rock Imperium. Ya dijimos que había el Rock Imperium había hecho un anuncio de que hacían un día más y que, bueno, estarían defendiendo el escudo invencible del metal. Pues ya está. Pues ya está, ¿no? El disco Invincible Shield, escudo invencible de los Judas. Título un poco que... ridículo, ¿eh? Por eso el escudo invencible. Bueno, eso, pues no es... Y la portada... No es peor que Painkiller o Defenders of the... Defenders of the Faith en esa época sí. Sí, ¿no? Hombre. Pero bueno, Screaming for Vengeance, bueno, no sé, no es un título Redeemers of Souls, que es lo bueno, más moderno. Bueno, no sé, tampoco, no me parece... Suspendido, no sé, un escudo invencible, no sé. Lo no que pasa es que sí que decíamos... No sé, me podía ser Manowar y tal. Es que sí. Yo creo... Perdona, no, Miguel. No. Yo creo que ese título hay trasfondo de escudo invencible. Por todas las movidas que les ha acontecido últimamente, para mi punto de vista... Anda, Pepe, sí que le das vueltas a las cosas, ¿eh? En catalán, un rarafons. De por todas las movidas que han tenido, como decimos, los Judas tenemos, es un escudo invencible. Puede ser que sí. Puede ser, ¿eh? Para lo que pasa es que sí que es verdad, y lo hablamos la semana pasada también, el título, claro, la portada del disco, todos los discos anteriores, casi todos los discos de Judas, hay un personaje, hay movimiento, hay movimiento, el Defenders, el Screaming, sí, el sí, águila. Sí, sí, es un incluso monstruo ahí que últimos, se mueve y ¿no? tal. Con el Firepower, sí. Es un monstruo que se mueve, hay movimiento, hay lucha, hay... Y sin embargo, claro, el escudo es algo inmóvil. Sí, sí, está sí, ahí, sí, sí. Muy bonito lo que tú quieras. Eso lo dije yo al Miguel. Una conclusión que saqué yo. Bueno, pues sin más, vamos a poner el tema y luego, si queréis, ya lo analizamos punto por punto. Pero bueno, el que no lo haya escuchado, que se aguante, que se escuche. ¡Judas Priest! ¡Judas Priest! ¡Panic Attack! Bueno, pues nada, ahí tenéis este tema que se lo quiero dedicar a nuestro amigo Rafa, que volvimos a estar con él y está perfecto, está de forma, que por cierto me ha invitado a cervezas, que no se me olvida, ya lo sé, bueno, y pues ni nada. A ti tampoco. Bienvenido siempre. Pues nada, la verdad es que... El tema Panic Attack, ¿alguna traduit, perdona? Sí, sí. Ataque de pánico, ¿no? Bueno, sí, claro. Qué bueno. Hay un lyric video que lo podéis ver, que ¿sí? Tienen las letras... ¿Y de qué trata...? Es bastante social, ¿eh? Es bastante, se mete con Dios y con su madre, ¿eh? El rollo de los poderes y tal. Y algún insultillo hay ahí, no es tipo fuck, pero algún idiota sale, ¿eh? Y realmente, sí, he cantado con rabia. Es contra el moviment que social que hi ha actualment, sobretot el polític i les coses que estan passant al món. Sí que l'he llegit, Miguel. Pues bueno, William... Pero has traducido con tu manual ese de Larousse que tienes. Exacto. Igual se falla alguna cosa. A ver si me vas a contar la milonga ahora de que está... tú lees el lyric video y sabes lo que dice. Yo, mira, de comenzamiento, vais a traducir Panic Attack y te pan y vino ataca. ¿Cuánto tardaste? 3 días, ¿no? Sí, ¿sabes lo que decía? Panic Attack, se me sabe que da pan en tu maca. Tío. Porque va tomando notas. Venga, Pepe, tú lo que hago. Pues buena tarde, amigos y amigas. Pues esta vez nos vamos a Granada con una banda pues que tuve el placer de ver este sábado pasado y tengo que reconocer que fui a ciegas porque no los conocía y me llevé pues una grata sorpresa porque eran pues bastante buenos. Banda con ya 25 años de historia, fundados en el 98 y el otro día era pues la primera vez que tocaban en Varna y ya con 5 trabajos de estudio. El sábado pasado presentaban su último trabajo, el llamado 13 Caminos, con un hard rock heavy pues de alta calidad. Pues donde han colaborado la creme de la creme del panorama rockero, aquí español, como Alberto Cereijo de Suaves, José Rubio de Warcry, Pacho Brea de Ankara, José Andrea de Mago de Oz, Hugo Bistoff de Rata Blanca, Óscar Sancho de Lujuria y Ronnie Romero de Rainbow, de también Vandenberg, también tuvo alguna canción con Michael Schenker, o sea que ya sabéis su historia. O sea que ahí es nada. Banda, pues como he dicho antes, fui a ciegas y Marameba, me llevó una grata sorpresa de cómo tocan. Una gente pues que se portaron pues con el público que estábamos allí pues de maravilla, con fotos y nos dedicaron con sus firmas a nuestro programa Metal Vortex. O sea que la verdad es que se portaron de maravilla. Puedo ver al Facebook ya, aviat. Sí, y me refiero a Estrella sin Luz, con este temazo donde colabora nada más y nada menos que Ronnie Romero, con el tema No es una fantasía, desde Granada, gran banda, Estrella sin Luz. Anda. No es una fantasía, cae la noche en la ciudad, llueven agujas en la oscuridad, espalda con espalda, esperando el momento de que vuelva la luz. De que vuelva la luz a la ciudad. Veo fantasmas, sombras de hielo. Soy tan culpable como tú. Ya no la he visto ni la escondo. Ya mi locura desnuda está. Los esclavos creen que Dios se tomó el día libre. No es una fantasía, cae anoche en la ciudad. Me ven a buscar en la oscuridad. Espalda con espalda esperando el momento de que vuelva la luz. De que vuelva la luz. Que habéis tenido esta gran banda de Granada llamada Estrella Sin Luz, que tuve el placer de verlos en directo la semana pasada en la sala Café Olé, y donde nos hicieron esa categoría a todos nuestros compañeros y al programa de Metal Vortex. Un saludo si nos estáis escuchando. Un saludo, amigos. Eso, gracias por la dedicatoria. Bueno, pues tornan aquí una peña, vaig mucho una peña también, que son de Madrid en aquest cas, y que em va deixar el primer LP un regust de boca que deia, hòstia, aquesta penya, tio, si pogués estar fora i tal, pues estarien de puta mare. Són de Madrid, s'anomenen Slow Burn. Em sembla... És el nostre amigo de Madrid, nostre... A ver, ¿cómo? Nuestro... Slow Burn. Slow Burn. Burn. Com el LP de... De Parpel. Exacte. Però no som Slow. De Madrid, nostre... No, Slow Burn. No, no sona aquesta. A lo millor l'ha punjat i no me'n recordo, però... Bueno, va ser l'anterior LP de fa ja 4 anys, cosa així. És una formació d'aquestes que pertaneixen a la nova fornada de heavy metal i juntament amb els Will Wing, juntament amb els... com es diuen els del... Rexar. El de Kildecray, Rexar, sí. I tota aquesta penya. I el que acaba de treure és el que és el següent LP amb 8 temes, titulat Fire Starter, i que pot colar com a qualsevol cosa. Són genials. Slowboard. Slowboard. Claro, que en nuestro inglés de Wisconsin... No me agarro. Claro. Ahora tendría que decir, ¿la has traducido el título? Sí, no. Sí. Significa slow burn. Slow burn. ¿Vale? Ahora contaré una anécdota fuera de antena. No me quiero meter en lío. Doncs anem a escoltar el tema 2, en aquest cas, que és Exiled, que és un dels pocs que, per dir una mena, si tafanegeu per internet, una de... us fiqueu a YouTube, us fiqueu a Spotify, no és un dels temes que ells han considerat principals i no surt com a single, però a mi és un dels temes que m'ha entrat millor, potser. Exiled, aquí els teniu. Per on t'ha entrat? Con vaselina. ¿Eh? ¿Por dónde te ha entrado? Me ha entrado en teoría para las orejas. Ah, el problema es... Ojo, que hay gente que le entra por todos lados. Para un más surtit y se me ha agradado. ¡Es la Born! Doncs aquí teniu la remodelació del heavy metal mitjançant aquesta formació Slow Bar des de Madrid a través del 107.2 FM Metal Vortex. Continuem, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con la saga Kiss y en este caso pues con un personaje de los más queridos dentro de la saga Kiss, que es el Ace Frehley, un personaje que podía haber nacido en la zona franca, ¿verdad o no? Pues sí. Posiblemente. Allí han salido muy buenos personajes. O sea, personajes. Vaya a estar en la zona franca tranquilamente. Yo antes lo de Ace, pero lo de Frehley, ¿qué significa? Bueno, Ace, pues de no sé. Estaba Ace of Spades y estaba Ace Frehley. Madre mía, necesito algo más. Vamos a poner su LP debut, que es del año 87, yo creo que muy superior al Crazy Night de los Kiss, este Ace Frehley Comet. y vamos a poner el tema que abre el disco, que se llama Rock Soldiers. Que no lo has tenido que traducir, ¿no? ¿O te saco la luz? Hombre, yo en el boot no sé, no me entiendo. ¿Sí? Bueno, Rock Soldier, soldado del rock, por si no lo sabéis, amigos. Vamos. Come Bueno, amigos, ahí tenéis a Ace Frehley. En vez de Ace Frehley Comets, ¿no? Que tiene... Frehley Comet, el disco debut. Que os lo recomiendo, si lo encontráis. Porque yo no lo encuentro, o sea... Sí, exacto. Comet... Y si lo encontráis, me lo decís, ¿dónde está? Comets el marrón de no trobarlo. Bueno, pues anem a... Hola. Anda, que esto se anima, ¿eh? ¿Cómo suena eso? Bueno, pues anem a continuar amb alguna altra coseta que se está servint per aquí. Vamos, es plans, es plans... Ay, ¿cómo vas, eh? ¿Cómo vas? Te has cargado hasta el altavoz, ahora que no escucha el directo, el director. Te has cargado los altavoz... ¿Cómo se llama esto? Los auriculares. Los auriculares, tío. Madre mía, tío. Yo pensaba que se le había surtido la oreja y todo, tío. Sí, madre. Porque he visto una cosa enganchada. Digo que tienes con máscara. Sí, sí. Nos pide el director, verá. Bueno, eso es la máscara de Miguel. Un saludo. La máscara de Miguel. Bueno, pues vamos a seguir con un disco que va a salir este viernes, el día 20. Están preparados porque los City, un gol, van a sacar. Exacto, el que se supone que es su último disco ya, sí. Porque van a hacer su última gira, porque bueno, el guitarrista Jim Barracia, o algo así, lo he escrito, pero no... Entre que no, a ver, quítate las gafas, hostia. Lee bien que nuestros seguidores necesitan. Dejó el grupo por motivos de salud y se ve que, bueno, que van a ahora sacar ese disco, van a anunciar fechas por todo el mundo para hacer una gran gira. Y cuando acabe esto, dicen que ya se acabaron los directos. Un grupo totalmente de ultramundo este. Sí, sí, los sí, Stereo, sí, sí. Un gol, ¿eh? Sí, que por cierto, hicieron un disco hace 2 o 3 años que estaba bastante bien. Bastante bien, y este, pues. Por los adelantos que hay, parece que va a ir por el mismo camino, porque está muy guapo. Ya te digo, el viernes saldremos de dudas. Se titulará Dark Parade, Dark Parade, Dark Parida, como diría... ¿Cómo? La parida oscura. Yo le voy a decir una cosa. Ara que Siri Tungul havien sortit del vikinguisme i coses d'aquestes, ara diuen que se paren. Si és que, ara que hem començat a saber tocar... Bueno, Cine Tungol, ya sabéis de dónde viene este nombre, ¿no? Esto es de... ¡Vaya, ya estamos! Del Señor de los Anillos, de Tolkien. Todos habréis visto la película. Ya no digo leeros el libro, seguro que no. Yo nunca os he visto, ¿eh? Yo no he visto la película. No, hostia. He visto partes y me gustaría verlas, ¿eh? Pero cuando tenga tiempo. Cine Tungol es en Mordor, cuando Frodo pasa por la caverna de la araña, pues esa zona es Sirit Ungol. Dicen que San Ildefonso, o sea, que... es como Mordor. Es Mordor. A veces, Mordor. Por la noche... Pero Mordor, vamos. A la 1 de la mañana, Mordor se copió de San Ildefonso. Echan ese do... Son las 9 del vespre. La temperatura es de 22 graus. La humitat es del 69%. En la literatura clásica británica ya dicen que Tolkien se inspiró en San Ildefonso. Yo creo que sí. Un viaje. Sí, no sé. Tolkien vino por aquí. Una ciudad apocalíptica, igual que a veces, cuando en los bloques estos, los dos estos grandiosos que tiene, que a lo mejor hay una neblilla y tal, tú miras para arriba ahí con sus tendederos ahí, con los calcetines esos y todo bloques eso. Eso es tremendo, de 13 tío. Pisos sí. Y se ven los pterodáctilos al lado. Sí. Como Gotham. Y se escucha. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! Y esas cosas que se escuchan, ¿sabes? Y la policía, ¡Nino! Se escucha, algo... ¡cuidado! Y sale la basura por la ventana. Sí. Impresionante, pues, amigo. Sí, daros una vuelta. Vino a visitar Barcelona, se equivocó en el metro. Esas son las historias de San Ildefonso. Sí. Ojo, ¿eh? Y en vez de dirección a la Plaza de España, se vino aquí a la plaza de aquí. Y bueno, pues nada. Pues de... Después de... Hombre, yo creo que ha sido una introducción bastante potente. Sí. Pues os vais a comprar el disco, está claro. Pues eso. Pero... Leeros El Señor de los Anillos, que narra la historia de alguien que le quitan el anillo en San Ildefonso. Pues ya ves. Y bueno, y tiene que ir buscándolo y se encuentra pues... ¡Y el reloj! Se encuentra el reloj, el anillo y la vergüenza también la pierde. Mira, me estimo un mes aquí que le treu en la Quijota, la mandíbula, perdiu una mena perquè anava al bar i que només pugui veure a vi. Pues este també és San Quijote, San Quijote de la Mancha. Si són tot el món. Todos estos són de San Ildefonso. Todos. A un San Ildefonso peor que la chona, ¿eh? Que ya no te digo, todos són de San Ildefonso. Todos. Este també. El que habla, ¿no ves? Bueno, antigament San Ildefonso, però bueno, ara ja ha canviat a Don Quijote de... Ahí Don Quijote de la... Venga, va, anem a canviar. Bueno, pues no sé por dónde iba. Sí, Dark Parade y el tema que abre el disco, creo, porque se titula Velocity. Así que, vaya, eso lo pillo, ¿eh? Vamos. ¿Pillas en la rur o no? Por el translator. Velocity, los Sirit Angle. Pero bueno, ahí tenés muy el bien, metal arcaico, sí, ¿no? Pero con un sonido sí, atronador. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Arcaico, yo te digo, cuando comienzas a saber tocar es cuando... Sí, buen tema. Sí, ¿verdad? Cuando comienzas a saber tocar es cuando se paran. O sea que... Bueno, ya tienen una edad, ya han estado de parón, pero bueno, hay vídeos por ahí del Keep It True, que, oye, que hacen un concierto estáticos, hace... porque están estáticos, pero... No, se nota que han estado mucho tiempo retirados. Sí, sí, y han estado trabajando mucho en la madera, en el sector de la madera y en la construcción. ¿Sabes? Porque se nota, ¿eh? Se nota el que lo ha dejado. El que lo ha dejado y que ya no vuelve al estado físico bueno. Ya no estampa muchos trotes ya. Cuando vuelven a la metalurgia... Sí, no... sí, sí, les nota que uy, esa barriga de que el hígado no filtra y esas cosas. Sí, sí, sí. Venga. Pues venga, amigos, ahora pues, le toca el turno pues, a una banda de... ¡Casa Nostra! Una banda de Casa Nostra, concretamente de Barcelona capital, donde ya puse un tema a primeros de este año. Ya que se formaron en el 2020 y con idas y venidas de músicos, no es hasta primeros de este año, como he dicho antes, que nos sacan un single, que fue el que puse, y pues ahora meses más tarde, este mismo octubre, han sacado un EP, aglutinando todos sus singles sacados este 2023, y en concreto este último, que es un trallazo, y me refiero a la banda Hard Air, donde podremos disfrutar de ellos este 4 de noviembre en la Sala Zowie, allá en Belviche, junto a una bandaza de Madrid, los Son of Steel, y los Mechanis, tributo a Megadeth de Oscar Lecina. Pues estos Hard Air practican un heavy metal, pero de verdad que bastante aceptable, de muerte. O sea, sin más, os dejo a Hard Air con el tema Room for Cover, de este EP llamado We Are Rebellion. Bandaza, Hard Air. Understanding. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona llamada Hardeat, y que sepáis que, como he dicho antes, que tocarán este 4 de noviembre en la Sala Zowie de Hospitalet. 4 de noviembre a un precio de 12 euritos con una banda de Madrid, Sofas Steel y los Mechanics Tributo a Megadeth. O sea que no lo podéis perder. Y siempre dando apoyo, donant suport a las bandas locales. Bueno, Ángel, bona tarda, bona nit. Fins ara era la veu en off, el teníem callat, el teníem a fora enganxat amb una cadena, perquè per dir a vegades certes coses que diu o fer certes coses que fa, pues no podria ser. Pues aquí, Ángel, et donem ara pas, et deixem dir lo que et doni la gana. Gracias. ¿Qué tal, Burpees? ¿Cómo estáis? Bien. How you doing? Bueno, pues vamos con la actualidad, y es que está llegando, está a punto de llegar, queda poquito para uno de los días más especiales del año aquí en el programa. Hablamos de la fiesta de Halloween, queda ya poquito, y vamos a celebrarlo con un grupo también de aquí de Casa Nostra, concretamente de la Corona de Aragón, de Zaragoza, Ciudad Selley, Ciudad de Héroes. Bueno, Casa Nostra es Cataluña. Corona de Aragón. También es Cataluña, ¿eh? ¿También? Toma, gitán. Y vamos a poner un grupo que ya no existe. Que se ya no existe, pero que lo tenemos seguro que muchos en la mente. Hablamos del grupo, atención, Experimentos en el Terror. Un grupo pues muy deudor, yo pienso que de los Murder Dolls o incluso mucho Parálisis Permanente. Y bueno, vamos a ver un tema que para mí es la némesis de ese gran hit, de este gran grupo que todos conocemos y apreciamos en los Hombres G, ese Voy a Pasármelo Bien, con este Pasarlo Bien. Ya sabéis, para bueno, la noche, la de Halloween, la de pues eso, la de hacer cupcakes, asustar a las abuelitas, hacerte socio del mal. Bueno, en fin. Sin ¿Cómo, más. ¿Cómo este repite, por favor? Experimentos en el terror. No, hacerte socio de él. De Real Madrid. Que su hit, Pasarlo Bien. Un saludo a Laporta, lo estás pasando mal. Y en el... Bueno, pues que sepáis que no nos olvidamos, esta canción la vamos a dedicar una vez más, como no, al rey del sofrito, A. Marín. Next. Next generation. Muy flojo, lo que has puesto, Bueno, pues anem ara a parlar una mica de lo que és aquesta història de que està passant. Sempre hi ha una notícia important, des de que els gossos es pixen a que els bebès ploren i no deixen dormir al veí. En aquest cas, pues, són el, diguéssim, per desgràcia, són lo que era la panaderia del món, Ucraïna, o el xai. El xai de Déu. El xai de Déu, el que està passant a Palestina e Israel. Però bueno, aquest, el xai de Déu, Lamb of God, més conegut, si no coneixies, si no es coneixeu algú. Pues, jo els vi una vez en Inglaterra. Acaben de treure... Però no fui a ver los años. Con el Pepe, con Slayer. Sí. I Antrax. Acaben de treure lo que és un single... En un dia molt plujós. És una de les formacions més prolífiques dins del seu estil. Molta gent diu que va agafar l'estil Pantera i ho va ficar. Aquesta penya penso que cada LP doncs, fa una mica estil dins del Dead, dins de, és veritat, el Groove. No i una mica més bèstia, sí que és veritat. Pues del 2002 va ser el seu darrer LP i ara treuen el 2023 un single. No sé si és la primera vegada exactament que ho fan, però és molt curiós. Es diu Evidence. I escolteu la seva lletra i traduïu-la, perquè igual el xai de Déu té molt a veure. Lamb of God! Devil's work. Quin està com a l'entorn en el... Doncs que teníeu els senyors de Lamb of God amb el nou single, una penya molt treballadora, que, bueno, que ha fet, bueno, sempre que va de gira, passa per aquí per Barcelona, una cosa a l'altra, i és cada dos anys, doncs, que aquesta penya doncs treu un nou àlbum. Ara anem a continuar amb Sergio. Pues nada, pues, amigos, vamos a poner una cosa que... Que t'ha costat, bueno, que... Madre mía. Bueno, gracias a mi amigo José. Que pa' descanse. Pues, José Luis Siwi. Era un... El Trincha, según le hago. Era un disquito, bueno, que siempre me ha gustado mucho. Estamos hablando de un grupo que posiblemente... nuestros seguidores, pues no es de los grupos que más les gusta, estamos hablando de Europe, pero como sabéis, o no sabéis, es un grupo que, bueno, tiene una eterna lucha entre su pasado y su presente, ¿no? El bien y el mal. Ellos llevan unos discos en una onda bastante diferente y evidentemente, pero después cuando tienen que tocar en directo, pues tienen que tocar un montón de temas. Y la diferencia entre cómo acogen los temas antiguos a cómo los cogen es algo brutal, vamos. Es algo brutal. Y bueno, esto le pasa a muchos grupos que han tenido pues un éxito de esos masivos, ¿no? Con un disco. Bueno, yo igual que tú, últimamente, y es curioso, he visto a Europe, sí, estos últimos años, l'he vist amb la mateixa formació. Home, amb Scorpions. Com totes vegades. Quan lo viste tu con Scorpio? També Rofes, també. En Cartagena. En Cartagena estuvimos juntos. ¿Y dónde lo has visto más? Hostia, no, tienes razón, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Suspendido! Una ida de olla total, tío. Por eso dice que era la misma formación. O sea, claro, la misma formación. Madre mía, colega. Amigos, el rigor y Metal Vortex a veces no van juntos. Son palabras que... Exacto, no siempre, siempre. Como inteligencia militar. Que sepáis, para nuestros oyentes, estamos sacando pañuelos. Dirección a nuestro Dire David. ¡Hooligan! ¡La pata! Cabrón, no he tenido predemox, he tenido pelea de una otra cosa. ¡Prisión! Es el que pues nada, Rosal, presión. Con Dani Alves. Això ho feien, saber que... ¡Bartomeu, presión! ¿Qué? ¿Saber que els mocadors no estan plens de mocs? Bueno, pues nada, después de este comentario totalmente... David es como una anguila, se sabe, cuando mete una de las suyas, pues bueno, intenta salirse y tal. Por la tangente. Tiene mucha jeta, o sea, el tío le da igual. Bueno, pues nada, vamos a poner este disco que se llama War of Kings, uno de los últimos, ¿no? Es el penúltimo, creo. El penúltimo, están a punto de sacar un nuevo álbum. Y este LP, la verdad es que estaba muy bien. De hecho, tú fuiste a verlo, ¿no? Sí, en el show del 30 aniversario de Final Countdown en Celeste. Y tocaron entero los dos. Sí. Vale, pues empezaron con este y la gente diciendo, bueno, ¿qué? ¿Qué hay de lo mío, no? Yo lo disfruté mucho, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita que ya veréis que no tiene nada que ver con mucho más hard rock y tal, o sea, no tiene nada que ver con los que esperéis escuchar Final Countdown 2 y tal, pues dejarlo. Se llama el tema Nothing Tuya. Es muy chulo el 2. No, pero esto yo creo que... Ahora voy a pillar. Bueno, amigos, ahí tenéis esa cara oscura de los Europe. Yo lo aconsejo. Además, es una de las bandas que en directo, ¿verdad, David? Nos lo pasamos bien, ¿no? No, ya estaban... Aunque tú estabas flipando con Carly. No, ya era Sergio fuera de antena. Bueno, estábamos hablando de acá. Tiene, como decía Ángel... Un deje a Dio, un deje a Sábado, sí, un deje a Zeppelin también. Sí, no, no, este tiene disco, una amalgama de... La ha pillado bien, Pepe. Sí. Sí, no, es un disco con toques muy clásicos. A mí me encanta, sí. Me encanta. Yo, la verdad que yo, bueno, ya sabéis vosotros... Sí, estoy seguro que tú no lo escuchabas. Yo no soy de judo, pero esta canción, de verdad que estábamos aquí con el maestro Miguel, y de verdad que, coño, tenía... ¿El estorero ahora o qué? Sí, bueno... Dice, suerte, maestro, que me suerte ya. Vale, qué susto, tío. Se nos está pegando los dejes de fe. Yo digo una cosa. Es que se ya hablando de dejes de música. Anant cap a Cartagena, doncs Sergio insistia, diu, Europe són una gran formació indirecta. Actualment, en el seu moment, quan van treure la fama, pues esclar, jo portava grenyes, les tes et demanaven el casset, Yo le grababa a las tías, era, bueno, yo... ¿Y el vino? No, recuérdalo. Era aquella cosa. Cuidado que las greñas, el vino... Ahora es que Euro, del nobleza. Acaba. Aquella LP, el final del preservativo... Acaba. El final del preservativo, pues, excepte el primer tema, em va semblar un LP bo. Però, diguéssim, dins d'un estil més AOR, més hard rock. Claro, el Wind of Changes era com es de Winds of... l'anterior? Tomorrow. Sí, Winds of Tomorrow. És esta, bien, eh? El Winds of Tomorrow, pues, és clar, vigilar això deia... És que s'han marxat aquesta penya. Però en directe, és el que deia Sergio abans, en directe actualment recuperen molts temes i s'han tornat dins de la ona que van perdre amb uns temes que és el que li ha donat la pasta per poder continuar. Sí, home, claro. És el que li ha donat la pasta per poder continuar. I en directe, Europe, per mi, són actualment una formació de metal que val la pena escoltar. Sí, val la pena. I tenen LPs, aquell que et vaig passar, que una, per mi era una merda, no, però que tenen LPs que són molt competents. Ese cuando te lo compraste, ese que me... Porque si me lo diste, no te valió 15 euros. No, 15 euros no, que va. No, hombre. A dos euros, como te voy a decir. Exacto, ese tipo de regalos. El David nos gasta 15 euros. A ver, dices, sí, yo te lo regalé, pero bueno, yo sé que te valió. Si te vale 15 euros, no me lo das. El otro día va a gastar... ¡No me lo das! El otro día va a gastar 80, pero se han mandado 200.000 porque ganaban. Pero este fin de mes no está comiendo. Llevó 80 euros. Nadie lo ha puesto a régimen. A ver, comiendo hay pan. Yo pensé que en aquella LP, que no sé ni cómo es, tío, te he puesto el preu y todo. Te he de pusarlo. O sea, iba a ser un preu de aquellos 6, 7 o 8 euros. Yo para acabar el tema de Europe, una merda, vamos. Yo he hecho de menos la carta aquí, Marcelo. A mí me gusta muchísimo el Out of This World. Suspendido. Venga, fuera. Sí. No, la única pega de Europe en directo es que son demasiado estáticos. El único que se mueve un poco es yo y Tempest. Pero lo hacen bien. El resto, el resto, nada, están ahí pegados. Pero el Joy... No, a ver, eso no se ha movido en la vida. Bueno, el Joy es el único que mete... Sí. Y cuando la gente se pone nerviosa, te mete un tema de estos de los 80 y la peña hasta el tío que lleva todo lleno de, ¿sabes? Todo lleno de tachuela, el tío, sí, ya sabes. Tú sabes este rollo como ahora cuando te ponen un tema de pop de los 80, de esos buenos, que hasta te vuelves loco, dices, joder, macho, dices, esto ahora ya me gusta y todo. Sí. Ya sabes estas cosas pasan. Sí, uno se vuelve viejo, él empieza, ¿sabes? Sí. Algunos. Yo viejo no soy, pero a la muguda que digo de Kim Marcelo. Lo digo por vosotros. ¿Eh? Bueno, a la muguda de Kim Marcelo, desde que está... Desde que basta a Barcelona para perder... ¡Bueno, ya está! Bueno, nada más contento, Miguel. Barcelona, vamos a seguir. La vamos a hacer... Pues como siempre, acabamos un poquito el tema de las novedades, pues ya no hay más novedades. Y hacemos... ¡Efemérides! ¡Venga, sí! Total, porque un día como hoy... De Dream Theater no, por favor. Pues casi. ¡Vaya, ya estamos! De un 18 de octubre de 1994, Queensryche publicaban el disco Promised Land, un disco que venía después de su multi vendido Empire, sí, con un Grammy y todo de premio. No, Pepe. Por ese Silent Lucidity, súper escuchado, y un disco... Que realmente al principio entró como un tiro en el Entró como un tiro en los charts. Número 5. Número 5. Y que yo me veo que comprar Rumanía. ¿Te compraste en Rumanía? ¿Comprártelo? No, ha habido dos aquí que habéis ido a Rumanía. Entonces, bueno, ¿Drácula qué le gustaba? ¿El heavy o no le gustaba el hard rock? Te es una pregunta. Que para que el vegis, el Power. No, le gustaba el Sabbath, Blood of Sabbath. Anda, qué bueno. Un chiste, bueno. Blood of my enemies. O el Bond of my blood. Muy bueno. O sea, que le tocaba todo. Vamos, le gustaba el clásico, el trash y... era como nosotros, como en general. Los Bros Brothers, ¿no? Sí. Es buena. Y los Blover Trotters también. te estás admitizando. Un saludo a nuestro amigo Drácula, que yo sé que nos escucha. Vladdy. Tepes. Sunday, Vladdy, Sunday. Bueno, pues eso, que sacaban el disco Promised Land, saltó luego como un tiro, hicieron una gran gira, una extensa gira, sobre todo americana. Pero realmente es verdad que a nivel es un disco muy regular. Sí, bueno. Y para ahí, los... Para mí los es el último... Heads, para los al, sí, era un disco ya... Un disco que... Un disco extraño. Que empieza como un tiro y pega un castañazo. Y en los chats fue así, ¿eh? Fue sí, directo sí. Y después... Claro. Se acabó. Y ahí disco el platino, ¿eh? Por y se acabaron ahí... Y ahí casi pues se acabaron los Queensryche clásicos, como aquel que dice. Pero bueno, vamos a poner un tema. El tema que abre... Bueno, hay una intro... 9 PM, pues después está el IMI, un disco que recupera ese sonido como electrónico que se adelantaba a su tiempo del Race for Order, sí. que tiene ese punto electrónico que no se entendió en el Race for Order y unos años después tampoco se entendió en no este se entendió, no se entendió. Pero que a mí es un tema que me gusta, que tiene esos toques que luego vino el metal industrial y ahí se aceptó, ¿no? Los sonidos electrónicos, pero bueno... Súper producido, una superproducción. Sí. No solo en la música, en las guitarras, sino también en las voces, miles de coros, bueno, parecía aquello sí. Canto gregoriano. Pero realmente es un tema, y el siguiente, de este el tercer tema también... Este es eso. Y a partir de ahí pega un bajón. Lo tienes preparado, le das al play y ya está. Pues nada, ahí tenéis a Queensryche. Vaya instrucciones más básicas, le das al play. Desde este Promised Land del 1994, I am I, yo soy yo. Yo soy yo, madre mía. ¿Es de Chris Garmo, la firma él? Sí. We'll be right back. What Now. Bueno, pues ahí tenéis a esos Queensrÿche que habéis tenido, los Queensrÿche con este IMI, con un disco oscuro, lento, que no llega, sin alma, ¿no? Pero bueno, que venía de un Empire y a partir de ahí ya fue la decadencia total. Sí, decadencia total, un grupo que totalmente perdió el norte. De hecho, con el Empire, hace unos meses fuimos a ver a Geoff Tate en solitario haciendo este disco entero. Y la verdad es que lo gozamos como, sí, como gozamos, cerdos, gozamos, tío. Gozamos. Es la palabra. Sí, sí. Gran concierto y sobre todo el que no fue, pues mira, que le den. Así es, claro. Gracias. Eso fue un gran concierto. Si vuelve a hacer algo de eso, sí, ya te sí. lo digo. Con no nosotros, te lo pierdas, que cuente, ¿eh? Conmigo es una experiencia, va a contar. ¿Eh? Uno de los mejores conciertos que he visto últimamente. Sí, claro. Y lo sabía, además. Sí, sí. Además, no lo sabía, porque ya había visto cosas. Está en un gran estado de forma el señor Geoff Tate. Sí. Venga, Pep. Pues bueno, amigos, ahora continuamos, pero totalmente diferente, cambiamos de registro y ha sido una casualidad, pero como la semana pasada, pues ahora nos vamos otra vez a Cantabria. Vaya, concretamente a Cantabria, a Campó. Vamos a viajar, Con una banda pues que practica un thrash death metal, pero David, ahora hablaré, acojonante, buenísimo. Estos ya son veteranos del Vietnam, ya que se fundaron en el 92. Hostia, no o sea, está que, mal. Y después de 4 demos, no es hasta el 2013 que sacan su primer trabajo. O sea, que hostia, se lo han repensado, ¿eh? 20 años, ¿eh? Sí, o sea, que sacan su primer trabajo y el último, pues el año pasado, un pepinazo, David, que vas a flipar en colores. Un pepinazo que el título de este último trabajo, el Recode. Y con este temazo, el Wipe Up, y me refiero a Opposer. O sea, que traya desde Cantabria, pero de la buena, con este thrash death metal, Opposer. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Campo Cantabria, con este thrash de metal acojonante, vamos. Y lo de siempre, unas bandazas aquí en nuestro territorio que quedé unido. Muy bien, muy bien. Sí. Opposer. Muy bien. Y bueno, Opposer. Y bueno, si nos estáis escuchando y tal, o veis, nos hemos etiquetado, dos, unos sobaitos, un queso. Un quesito de allí de Cantabria, que está bien. Sí. Un Revilla. Y algo más potente. Y un buen vino quedáis. Y un vinillo de esos. Sí, vinillo siempre. De norte a sudeste, oeste, aquí tenemos buen vino. Es que la cultura de nobleza, de chat pas, diguéssim, a que otras zonas de fuera de Cataluña... Nobleza, amigo, de nunca sabréis lo que era aquello... Sí, sí, tocan tocan el jueves, Sergio. Aquellos tiempos en el nobleza con esta gente totalmente ida, ¿eh? Bueno, ¿qué tenía aquel vino, eh? Bueno, pues... Una papa de vino, tío. Pues continuem, com queden 10 minuts ja per Metal Vortex, per finalitzar aquest dimecres, no sé quin dia, d'octubre... 18. Que per dir alguna mena, estem a punt del Nadal, està el Halloween ara d'aquí dues setmanes... Ai, ahí voy. I tal... I... Pues venga, Ángel, pues venga. Pues venga, sigue la cuenta atrás hasta el día, esta noche tan especial del Halloween... Y vamos con un clásico también que ya pusimos el año pasado y por petición del público lo vamos a repetir. Este grupo, los Bloody Hammers, esta pareja formada por Anders Manga y Devalia, al más puro estilo los Cramps, ¿vale? Pero con un sonido más Misfits, Ramones y, lógicamente, Rob Zombie, ¿vale? Con este clásico de este Songs of Unspeakable Terror del año 2021, con este clásico que no puede faltar en esa noche tan especial, la noche de la bruja, Night of the Witch, con todos vosotros, Bloody Hammers. Black, buried in fall, some cicada orchestra drown out the calls. In the distance there's a shimmer up through the pines, fast approaching there to witness spirits entwined. Flames reach, they fly. Vital signal, mind to embrace. Beauty and a trace of evil, they will adorn. Dishing out a proposition to be reborn. Flames reach, they fly. ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Qué ve carregado aquí el señor Danzig? No, era el señor Danzig, no era... Danzig, no, no, los Bloody Hammers. Joder, pues tío, el seu so, doncs, tenia molta Misfits, cosa fosca. Misfits, hemos dicho por aquí también. Los Cramps. Misfits, porque... Els Cramps diguéssim que estan a la platja. Qué oído tiene, nene. Gracias. Els Cramps estan a la platja. Pues anem ara aquí a ver si algú sap alguna cosa. Diu que hi ha una persona bueno, que està... Bueno, y también la estética un poco a Rozombie, también. Sí, sí, la clavó. Bueno, si jo dic, i en Brasil no solo salsa, de quin país pot venir aquesta formació que vaig a presentar? De Brasil. De Brasil. De Brasil, de Brasil. Exactament, no solo salsa, no solo playas, no solo aquestes coses que acostumem a dir por ahí i que no acabem de comprendre. Aquesta penya s'anomena Steel Rat, però no Rat, R-A-T-H. Aquí necessitem l'ajuda dels nostres interlocutors anglosaxons per saber el que significa R-A-T-H. Steel Rat. Steel Rat. Pues bueno, aquesta penya ja porta dos àlbums des de la seva trajectòria i el darrer LP es titula Prayers of War. És una altra de les formacions incloses dins de la moguda del nou heavy metal, de la nova moguda New Wave, New Wave of the Traditional Heavy Metal. I el tema que vaig a punxar és el tema quart. Tinc una puta obsessió amb el número 4. Si us dic una cosa... Tinc obsessió per aquest número. I es veu que la part quarta és quan tinc millor so a l'orella. Bueno, és el cadentista, algú podria ser del número 10 o alguna cosa. Però, bueno, anem a escoltar el tema Armored Heart. Ells s'anomenen Steel Rat, heavy metal de l'autèntic. Aquí els teniu... Exhausting your mind, try not to cross the line in Doncs amb aquest tema pràcticament tanquem el que és ja la versió Metal Vortex que he tingut avui d'una mena, diguéssim, una mica més, més ràpida. M'han donat temps a punxar d'extremes i tot, macho. O sigui que aquí teniu el que és Metal Vortex i ja, per dir una mena, la setmana vinent ens tornem a veure. Que si hi ha concerts i que si hi ha coses, pues anem informant d'una mena o una altra, però aquest cap de setmana gratuïts no n'hi ha, em sembla. Diguéssim, a lo que és el carrer, no? Ja s'han vir en Cornellà. Gàstate los cuartos, capullo! O sigui, que Sant Joan d'Espí podeu baixar cap a Cornellà, diguéssim, a prendre lo que són les birres i una cosa i l'altra, el jazz and beer, que no està malament. Intentarem ficar metal and beer. Ho heu escoltat alguna vegada? Són les 10 de la nit. La temperatura és de...